Un placer saludar a las 10 de la mañana, 41 minutos, a nuestro compañero Pablo Ordovino. Doctor Ander, ¿cómo está usted? ¿Cómo va, compañera? ¿Todo bien? Todo bien. Lo escucho como un poco bajo. No, vamos a cambiarle la situación. Se lo vamos a llevar para el otro micrófono porque queremos, estamos ansiosos. Ahí está, porque reciba a su invitado. Bueno, ahora sí. Ahí va. Bienvenido, Pablo. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Contame. Mirá. Para hoy vamos a charlar con un amigo que es entrerriano, nacido en Entre Ríos, en Gualeguay, que es uno de los percusionistas, digamos, que el otro día charlábamos con Rodman, cuando hicimos la entrevista con Rodman. Sí. Él, a Rodman lo conoció en su grupo, en su día de los lunes. El grupo es La Bomba de Tiempo, ¿sí? Es un grupo de percusión con un lenguaje de señas novedosos que permiten la improvisación en tiempo real, se hace con las manos, es la lectura musical, pero nada más que la hacen con las manos. Este lenguaje lo trae la argentina Santiago Vázquez, pero viene desde antes. Ya vemos videos de Fran Zappa dirigiendo al público. O sea, es un lenguaje que se implementa hace 10 años, cumplieron 10 años. Y bueno, vamos a charlar con él, le vamos a preguntar un par de cosas. Es uno de los referentes, ¿no? El grupo, hace poquito estuve con Carlos Rivero, que es un percusionista de folclore, que tiene ensambles, y él decía que después de este grupo de La Bomba de Tiempo, como que los ensambles de percusión hicieron como un auge y empezaron a juntarse y armar grupos de percusión, ¿sí? Bueno, vamos a charlar con Juanpi Francisconi, que es uno de los directores y productor del último trabajo de La Bomba. Juanpi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Buen día, Felicita. ¿Cómo Hola, va? Hola, Juanpi. Buen día. Bienvenido. Bien, bien. ¿Hace el mismo frío allá que acá en Buenos Aires? No, tenemos una linda... Yo tengo una teoría, Juanpi. Son muy quejosos del frío en Buenos Aires y no saben lo que es el frío. Vos, entrerriano, sí, no tenés idea de lo que es el frío. Sí, verdad. Puede ser, sí. Una heladita pampeana. Mirá, ya vas a andar por acá y te las vamos a presentar. Eso es frío. Ya he andado para allá y lo he disfrutado muy bien con el dúo... Ardovino. Claro, muy bien. Claro, Juan Pivos, la primera vez que diste un taller, un seminario de lenguaje fue acá en La Pampa, ¿no? Tal cual. Fui a dar los talleres y después tocamos con la banda que yo tenía en ese momento, Litoral, que hacíamos un poco de música electrónica con música del litoral propiamente dicha, y fue una muy linda experiencia. Así que tendremos que volver a la brevedad. Juanpi, contanos un poco de estos 10 años de La Bomba. Charlamos recién con los chicos y, digamos, pasaron muchas cosas en estos 10 años, pero es un grupo que se ha consolidado y decimos siempre que ha dado como un quiebre en la percusión argentina y hasta te diría latinoamericana por lo novedoso del lenguaje y además por juntar a tantos percusionistas que son de primer nivel, digamos, y con toda la movida que han generado con la percusión los lunes en el Conex. Contanos un poquito de estos 10 años. Y sin duda, mirá, Pablo, hasta para nosotros fue como una sorpresa, porque nuestra idea era juntarnos 2-3 meses a despuntar el vicio, como le llamamos nosotros, y practicar algunas cosas raras, nuevas, a nivel percusivo, a nivel rítmico, tímbrico, instrumental, y se dio que desde el primer lunes, que eso fue otra cosa particular, que fue el día que teníamos que para tocar, era un lunes, en el Centro Cultural Conex, Ciudad Cultural Conex, que es en el medio del Abasto, del barrio del Abasto, y es una fábrica, una ex aceitera. Y nos juntábamos ahí los lunes y realmente fue, desde el primer día fueron 300 personas y de ahí es como que lo que se llama hoy el fenómeno bomba no paró de crecer. Después de 11 años seguimos hasta el día de hoy metiendo un lunes promedio, puede subir o puede bajar, promedio 2.000 personas. Bien, Juanpi, yo medio como que desde afuera, ¿no? Porque Pablo acá la tiene re clara, ya se conocen entre ustedes, está en la escuela de tambores de acá de Santa Rosa. Digo, yo lo veo desde afuera y transmiten una energía impresionante, ¿no? ¿Dónde está el misterio o el atractivo? ¿Qué te pensás que hace ya tan llamativo estas propuestas? Mira, yo creo que va está relacionado muy íntimamente a la percusión en sí, ¿no es cierto? Como decimos, el lenguaje universal de los tambores, como, sí, como que lo entiende cualquiera, desde un niño de cualquier parte del mundo hasta un anciano de cualquier parte del mundo. Entonces creo que eso le llega a todo el mundo y enseguida vos escuchás un tambor o un grupo de tambores. Y te copaste. Y, no, pero aparte yo los veo tocando y los veo disfrutando, o sea, lo hacen con un placer impresionante. Eso es, bueno, lo que transmiten. Sin duda, eso es otra de las claves en particular de la bomba, que hasta el día de hoy, después de 11 años, nosotros seguimos disfrutando. Podemos tener hasta diferentes opiniones, de hecho somos como una especie de cooperativa, y todos decidimos, es como que el proyecto es como muy colectivo, y pero a la hora de subir al escenario es como que te pones a tocar y todo sigue funcionando hasta el día de hoy. Creo que esa es la clave, insisto, en la bomba en particular, porque eso es la realidad de nuestro grupo, obviamente. Entonces como que eso se sigue transmitiendo y la gente lo super capta. De hecho, hasta la gente, hasta hace muy poco tiempo, sucedía que te bajabas del escenario y cualquier persona venía y decía, che, yo el lunes que viene puedo traer mi tambor y tocar con ustedes. Es decir, eso que a otro músico, por ejemplo, le podría decir, pero este... ¿Qué piensa? ¿Me entendés? Como lo podría otro músico tomar como una falta de respeto. Nosotros lo pensamos, qué bueno que desde abajo se ve como que realmente cualquiera puede tocar con la bomba. Eso es parte también de la magia, de esa especie de imaginación que se hace todo el mundo desde el grupo. Y eso está muy, muy bueno. Juanpi, pasaron 11 años, como dijiste, y digamos, obviamente han vivido muchas cosas, ¿no? Pero vos al principio, yo me acuerdo que como que no dirigías y no tenías como ganas de dirigir. ¿Y cómo es hoy producir y dirigir a la bomba de tiempo con todo este bagaje de conocimientos que han alzado en estos 11 años? Y viste que a medida que uno va transcurriendo el tiempo, vas aprendiendo algunas cosas, vas logrando un poco más de seguridad, es como que también te vas lanzando a dirigir, a practicar en los ensayos la dirección de señas y a ver cómo qué ideas podés tener. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, también vas confiando un poco más en las ideas que vas teniendo y gracias a eso me dieron ganas de dirigir. Como que los 16 músicos que tiene la bomba podrían dirigir, pasar al escenario adelante a dirigir. Le cuento al público que lo que hace la bomba es improvisar. Somos 16, 15 percusionistas y un director que va adelante de esa media luna. Como si fuera una orquesta de otra música, ¿no? Y lo que hace el director es dirigir a todo el ensamble con un sistema de señas que tiene tambores de brasileros, tambores uruguayos, de música cubana, africana, y ahí se genera una improvisación y el grupo hace música en tiempo real. Entonces, aclarado esto, digo, cualquiera de mis compañeros puede dirigir, pero también hay veces que hay que tener ganas, tiene que tener la decisión para dirigir. Plantarse ahí en el medio, ¿no? Y uno también es el intermediario entre el grupo y la gente. Claro. Entonces, en el momento que vos dirigís, vos te pones el show en tus hombros. Y para eso también hay que tener ganas, voluntad. Hay días que vas a tocar y tenés ganas solamente de tocar y no de dirigir. Entonces pedís no dirigir porque, viste, la energía como va y las ganas van variando todo el tiempo, obvio. Obviamente, sí, es una exposición. Bueno, contanos un poquito de este último trabajo que la verdad que lo va a llevar, me parece, un poco más de Latinoamérica, me parece. O sea, y lo que nos sucedió con este single en particular, que es el primer single que saca la bomba, que se llama Near the Drums, te lo digo con mi inglés muy rudimentario, es lo que queríamos lograr, y es una fantasía que teníamos hace mucho tiempo, es lograr como un camino paralelo. La bomba todo el mundo conoce que es realmente una experiencia para vivir en vivo. A la bomba tenés que ir a verlo, porque más allá del CD que tenemos grabado en vivo y el DVD que tenemos grabado en vivo, eso no termina de reflejar lo que es la bomba en vivo. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un camino paralelo. y compusimos un single, en este caso cantado en inglés. Ahora te cuento la historia por qué en inglés. Y la verdad que es un camino paralelo que lanzamos y me parece que puede estar muy interesante, por lo menos desde el viernes 2 de junio que tiramos el tema, como quien dice. La verdad que hemos tenido respuestas muy muy lindas, de hecho ya se han tenido algunas bajadas, porque eso uno lo puede corroborar en iTunes y toda esa mano. Han tenido una bajada en Alemania, en Londres y demás, así que como también es como otra apertura que no habíamos tenido nunca. Claro. Bueno, yo tampoco tengo mucho inglés, no entiendo mucho, pero la letra es como muy muy clara y digamos como es el mensaje, es bastante claro. Aparte, si tienen problemas de fonética cuando cantan, no vamos a dar cuenta, ¿no? Claro. Pasa, vos que te jabas. No, igual en este caso canta Kevin Johansen, que tiene muy buena, claro, no va a tener problema. Fonética. Sí, tal cual, porque Kevin es muy claro, canta, bueno, aparte de que canta súper bien, él habla súper bien inglés, entonces como que realmente fue clarísimo. Y lo que vos decís, Pablo, es tal cual. Realmente la letra es recontra clara, porque habla ni más ni menos, y ahí lo engancho con la anécdota que les quería contar. Eso te iba a preguntar. Sí. Que habla de los tambores, de la energía, de lo que es bailar, de lo que es realmente vivenciar la experiencia de estar cerca del ritmo del tambor. Y eso, ni más ni menos, fue una charla que tuvimos cuando nos fuimos de gira a Londres y a Dubái. En el Dubai Jazz Festival, en un momento estábamos en los camarines, viene Santana, el músico Carlos Santana, y nos ponemos a hablar, y él llega ahí con su iPad y un parlantito y pone tambores, nos ponemos a escuchar así como una música cubana muy linda, y él en su todo el tiempo en su Spanglish, todo el tiempo inglés, castellano, es como pasar de un idioma a otro sin realmente pensarlo. Él se ve que lo vive así, a eso obviamente, y todo el tiempo en inglés, castellano, hablando de ese tema, de los tambores y de la energía y de esto y aquello. Entonces, verdaderamente a todos nos impactó, él es realmente como una especie de gurú. Entonces nos impactó tanto que uno de mis compañeros, Gabriel Spiller, se ve que le quedó dando vuelta a eso, y a los 2 meses, una madrugada se levantó y en 2 o 3 horas terminó de armar el tema, claro. Lo que era la maqueta de la letra y la rítmica. Qué bueno. En estos 11 años, digamos, han pasado por muchas formas de abordar la percusión, la bomba de tiempo. Ahora creo que, digamos, con lo que puedo escuchar es como que es como más fácil de asimilar. Al principio, cuando podíamos ver, digamos, los recitales de la bomba, si bien obviamente siempre hicieron bailar y, digamos, fue como el leitmotiv, tocaban cosas como más raras, más rebuscadas. Ahora creo, no, por lo que escucho en este single, es que es como más asimilable, ¿no? Está buenísimo lo que decís, Pablo, es tal cual el análisis, porque aparte, si uno se pone a analizar, todo lo que tiene la bomba de material grabado es en vivo, que ya uno en vivo tiene otra forma de llegar a la grabación. En cambio acá, grabamos todo en estudio, como le llamamos nosotros, familias por familia de tambores, la familia de los zurdos, la familia de las congas, todo familia por familia, y después Gaby y yo, que fuimos los productores, nos encargamos de ensamblar todo el grupo, de decir acá va esto, acá va aquello, obviamente que el sonido, esto, aquello, así que sí, tratamos de llegar a otro lugar justamente por eso que hablábamos, de esa especie de paralelismo que queremos lograr, de que la bomba tenga una canción que pueda sonar en cualquier radio, como lo tiene cualquier grupo, y en paralelo, obviamente, los shows en vivo improvisados de la bomba es lo que es y va a seguir siendo así, pero tener esa nueva beta que siempre nos han invitado a grabar, a hacer esto, aquello, y nunca abrimos esa puerta, y ahora la quisimos abrir directamente desde nosotros para afuera. Claro. Bien, estoy viendo aquí en la página oficial las presentaciones que tienen pensado salir por las diferentes provincias. ¿Tendremos chance aquí en La Pampa? Mira, en La Pampa todavía, que así, hoy no hay ninguna fecha, pero viste que esas cosas se van como armando de mes a mes. y siempre estamos recorriendo y haciendo movidas en general. Invierno es una como temporada mucho más tranqui de salir en general, pero siempre más llegado de primavera a marzo es donde nosotros, aparte de tocar todos los lunes acá en Argentina, en Buenos Aires, salimos a recorrer un poco más por el interior y demás. Así que ojalá que este año nos toque, estaría re bueno volver a La Pampa. A mí en particular me gustaría. Bueno, nos encantaría, y si podemos vamos a hacer fuerza para que eso ocurra, ¿no, Pablo? Seguramente, aunque sea vos, Juanpi, acá los tambores te quieren conocer. No, yo ya estoy seguro que voy a ir, porque ya lo estamos armando, así que, pero con La Bomba sería genial también. Pablo me conoce, como también soy de Entre Ríos, siempre ir a tocar realmente a las provincias y demás, para mí, por más que yo esté viviendo acá, siempre me genera la alegría de como de estar volviendo siempre a mi provincia a tocar, y entonces siempre sé que ir a tocar a cualquier lugar del interior, la llegada es distinta, porque uno naturalmente, yo tengo muchos recuerdos de cuando era más chico, naturalmente como no suceden la cantidad de cosas que suceden acá en Capital, eso es una realidad. Claro. Entonces cuando sucede algo realmente interesante, es como que uno se lo guarda para siempre, ¿viste? Yo tengo un recuerdo de cuando tenía 10 años y fue León Gieco a mi ciudad, y yo ese recuerdo lo tengo como, es una vivencia que te la puedo relatar. Qué grande León Gieco, porque creo que todos tenemos esa vivencia, vivamos en la provincia que vivamos, ¿no? Es como si te lo puedo relatar como si fue ayer, entonces para mí... Y después compusiste un tema con León, digamos, es como... Bueno, sí, después la vuelta de la vida tuve la posibilidad de trabajar con él y con Abel Pintos a full, sí, componiendo una música justamente muy, muy linda que se llama Chilenos y Argentinos. Pero es como... Es lindo porque... Y más, por ejemplo, La Bomba, que es algo muy corporal y muy vivencial. Yo estoy seguro que cualquier lugar que vamos, cualquier nene, por ejemplo, que esté escuchando el grupo, esa energía y ese recuerdo le va a quedar para siempre. Eso estoy totalmente seguro, lo pienso de esa manera. Entonces como que me veo todo el tiempo a mí reviviendo esa experiencia de cuando yo era chico. Y eso la verdad que es impagable, porque eso te puede hasta cambiar la vida para siempre. Lo digo de verdad, obviamente. Bien, Tapecito, buenísimo. Ojalá que te tengamos pronto. Bueno, el 19 estoy por allá, ¿eh? El 19 los voy a ir a ver. El 19, bueno, ya tenés la invitación ahí ya guardada. Ahí va. Bueno, te agradecemos, Juanpi, por darnos la nota, digamos, contarnos un poco cómo es este grupo, que yo creo que es el grupo más revolucionario de los últimos tiempos. No te diría en la percusión nada más, en la música, porque lo que se ha dado, digamos, es poco frecuente. Así que no, nos vamos a despedir con el primer single de La Bomba. Bueno, la verdad que gracias a ustedes ahí por el espacio. La verdad que una de las primeras notas de La Bomba allá en La Pampa. Siempre tenemos la primicia, ¿eh? Así que despacito. Trae suerte, La Pampa trae suerte. Como el hit Despacito. No digas Despacito, porque son Despacito. Sí, tal cual. Pero vamos ahí haciendo el camino de a poco. Y la verdad que gracias por el espacio y para contar todo lo que estamos haciendo.